Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. El apóstol enseña que aunque debemos manifestar cortesía cristiana, estamos autorizados a llamar al pecado y a los pecadores por sus nombres correctos, pues esto es consecuente con la verdadera caridad. Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió y trabajar por su salvación, no debemos transigir con el pecado. No hemos de unirnos con la rebelión y llamar a eso caridad. Dios exige que su pueblo en esta época del mundo se mantenga firme, como Juan en su tiempo, en defensa de lo correcto, en oposición a los errores destructores del alma. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. A través del texto. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo encuentro con la Biblia, este programa radiofónico que todas las semanas nos damos cita con todos nuestros amigos y, lógicamente, con nuestro compañero Pablo Armero, pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? Pues muy feliz, Antonio, de estar de nuevo aquí otro día más en nuestro programa. Exactamente. Esta la estamos casi acabando ya, eso es verdad. Pero bueno, de hecho, estamos ya, el programa anterior hicimos un breve resumen y estos dos programas que nos quedan vamos a hablar un poco sobre las dos cartas que nos quedan, o de las dos epístolas que nos quedan de Juan, que son breves, pero vamos a dedicarle un programa a cada una de ellas que nos parece muy interesante. Recordamos a aquellos amigos que, como nuestro programa está basado en el estudio de la Biblia, sería bueno y conveniente, aconsejable, de que pudieran tener su Biblia para poder ir siguiendo nuestras lecturas, el itinerario que el pastor Pablo Armero en el día de hoy nos propone. El título de la lección, o el título del tema de hoy, es la segunda epístola de Juan. Exactamente, en ella nos vamos a fundamentar. Y el versículo de identidad que ya adelantamos en el programa anterior era, lógicamente, pues también de Juan. Es el versículo 9. Es decir, aquí no podemos decir capítulos porque no los tiene. Es el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Muy bien. La verdad es que buscar un punto común de inicio para el estudio de esta epístola es fácil, porque el versículo ya en sí es bastante claro y evidente. Pero, en todo caso, aún siendo breve esta epístola, vamos a ir desmenuzándola un poco, ¿no? Sí. Que vamos a seguir el itinerario, pero antes, si quieres comentar. Vamos a decir un pequeño detalle de comienzo. A diferencia de la primera carta, esta... Es decir, la primera carta sería, desde el punto de vista del género literario, sería una epístola, y esta es carta. Porque tiene una presentación, un desarrollo y una conclusión, cosa que la primera no lo tiene. Los especialistas se siguen debatiendo en qué es epístola, qué es carta, es decir, ahí se siguen debatiendo un poquito en esa idea, ¿no? O sea que la diferencia entre epístola y carta, más que nada, es la estructura. Sería la estructura. Como es verdad que se dicen las epístolas del Nuevo Testamento y se introducen todas. Se quita Hechos, se quitan los Evangelios y se quita Apocalipsis y prácticamente son todas epístolas. Pero desde el punto de vista del pequeño matiz, la carta siempre es más corta y muy personal. La epístola es más larga y más dirigida a una comunidad, a una colectividad. Entonces, en el Imperio Romano se empleaban las dos. Los dos géneros literarios estaban. Entonces, esta carta, propiamente dicho, tiene un autor que es el anciano, en este caso el presbítero Juan, y está dirigido a la señora. Yo sé que no todos nuestros oyentes van a estar de acuerdo en quién es el destinatario de esta carta. Personalmente yo prefiero, y Antonio, simplemente es una preferencia porque no modifica el mensaje, yo creo que la señora es alguien particular, es una señora concreta que ha vivido un problema de fe en su familia, uh-huh, y el apóstol, el presbíteros, el anciano, en este caso Juan, pues le escribe una carta que va a servir en la posteridad de la historia del cristianismo para todas las situaciones que se vivan de esa manera. Porque la otra interpretación, ¿cuál sería? La otra interpretación sería que la señora sería la iglesia. ¿Representaría a la iglesia? Lo que pasa es que esa es una idea, tal y como yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, la iglesia en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con la iglesia en la historia del cristianismo. Son dos ideas completamente diferentes. Entonces, nosotros deberíamos de pensar siempre que la Biblia tiene un contexto judeocristiano y no tiene un contexto grecolatino. Entonces, el concepto de iglesia, como nosotros lo concebimos hoy a esta parte de la historia, es grecolatino. No es judeocristiano. Sí. Entonces, en el mundo judeocristiano, el concepto de iglesia está más basado en los seres humanos, el concepto de hermano, de hermandad, que en el concepto de una organización religiosa determinada. Esa es una idea. Entonces, personalmente, creo, me opto por esa idea, y si alguien no la comparte, pues no pasa absolutamente nada. Porque, repito, no creo que el mensaje varíe absolutamente para nada. Entonces, creo que la carta va dirigida del anciano Juan a una señora elegida y a sus hijos. Entonces, sería una carta eminentemente pastoral, donde hay unas exhortaciones y donde hay una aplicación desde el punto de vista práctico. Esa es un poquito la idea. Así que, si te parece, pues la marcamos en 5 puntos el itinerario y intentaremos hacer un pequeño resumen. No es una carta rica en teología, no hay conceptos nuevos, no hay que explicar excesivamente los términos porque ya han sido utilizados. Así que vamos a intentar hacer ese pequeño esquema y continuar hacia acá. Perfecto. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos nuestro itinerario? Vamos a dividir la carta, si te parece, por mantener nuestra estructura, en 5 partes. La primera parte va a ser del 1 hasta el 4. Del 1 al 4, y el versículo dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han llegado a conocer la verdad, a causa de la verdad que permanecen en nosotros y estarán para siempre con nosotros. Gracias, misericordia y paz serán con vosotros de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y el versículo 4 dice: mucho me alegré de encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Fíjate, como siempre hacemos, intentamos extraer un poco los términos que nos dan la estructura. En este caso, la palabra que más se ha repetido ha sido verdad. Sí. Es decir, ha sido la que más hemos repetido. Aparece prácticamente en todos los versículos. La carta personal. Me alegro, le dice Pablo a la señora. Lo que sí puedo intuir, porque era la costumbre en el mundo griego, las iglesias se formaban en los hogares. Y la inmensa mayoría de las iglesias primitivas estaban dirigidas por mujeres, no por hombres. Ese es un detalle muy importante. Los hombres se dedicaban a la vida pública. En el mundo griego-romano, la política era algo que fundamentaba cualquier aspecto de la vida. Entonces, podría ser perfectamente una carta dirigida de un anciano reconocido como autoridad a la anciana que dirigía esa comunidad. Y como la costumbre era que donde había 10 personas ya se podía formar una congregación, eso viene del mundo judío, donde habiendo 10 hombres en una ciudad ya se podía tener una sinagoga, nos da la impresión, o puede dar la impresión, de que Juan está reconociéndole a esa mujer la labor que ha hecho con sus hijos y alaba al Señor por la continuidad espiritual de sus hijos. Sería, Antonio, una acción o una situación absolutamente normalizada dentro de una comunidad religiosa actual o de cualquier otra, uh-huh, otra época. Entonces, la verdad, el fundamento, la conexión, la fidelidad de esos hijos a Dios está a través de la verdad. El texto no nos va a decir exactamente en ninguna parte, en los 13 versículos que tiene, a qué verdad concretamente o a qué parte de la verdad se está refiriendo Juan. Pero, como es una carta de exhortación, de gratitud al Señor, pues él dice, mira, me he alegrado de saber o de ver que tus hijos siguen en la verdad. Y ahí es donde está el gran llamamiento que la carta nos va a hacer a todos los creyentes. Seguir en la verdad. Muy bien, pues seguimos. El segundo punto de nuestro itinerario va a ser el versículo 6. Versículo 6, que dice así: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo oísteis desde el principio, para que andéis en él. Fíjate, de nuevo vuelve a aparecer en el lenguaje los típicos, por decirlo de alguna manera, los típicos tópicos de Juan. Juan le gusta muchísimo unir principio con verdad. Él tiene una cierta tendencia, inspirada sin duda, ¿a qué? A lanzar hacia un principio determinado el desarrollo de la verdad. Lo hace en el Evangelio, lo hace en la primera carta y también lo hace en la segunda. Y finalmente dice que la verdad está relacionada con el amor. Y el amor consiste en andar según sus mandamientos. Sí. De nuevo, volvemos a la vida práctica. Ya hemos dicho en diferentes programas que una cosa es cómo soy salvo y otra cosa muy distinta es cómo ando una vez que ya soy salvo. Bueno, pues los mandamientos de Dios vuelven de nuevo a aparecer en el centro de esa estructura. Una persona que ya es que ya se ha convertido a Dios, que ya es salva, su vida andará, caminará, de nuevo esa idea tan semita, tan importante en la Biblia, que es andar junto a. Es decir, no debemos de olvidar que el término Torá significa en hebreo indicar la dirección correcta. Viene del término luz, or luz, y significa indicar el camino correcto. Por eso, en los patriarcas, por ejemplo, se suele decir mucho que anduvieron con Dios. Noé, esa es exactamente la idea bíblica. La vida cristiana es un camino con encrucijadas que el cristiano sabe coger por la ayuda de Dios, el camino correcto en la encrucijada. Y eso significa andar. Muy bonito. Y eso es lo que significa literalmente Torá. Muy bien. Viene del término luz, que es indicar la dirección correcta. Porque Torá siempre, bueno, yo lo había oído que era la ley. Sí, pero eso, Antonio, es una interpretación muy posterior. Vale, eso aparece en el periodo intertestamentario. Muy bien. Cuando la traducción... Por la influencia griega, tal vez. La influencia normativa griega. Ya. Porque, en realidad, el término, una traducción mucho más ajustada a la idea sería las instrucciones, el regalo de Dios. Eso es la ley. Sí, la verdad es que esta terminología... Y del texto ya sabemos que la lengua es algo viva, ¿no? Que va cambiando un poco. Totalmente. Pero nos condiciona en el pensamiento a veces. Sí. Pensar el significado original de la palabra y el sentido de la palabra a lo que hoy nosotros entendemos cuando hablamos de leyes, de normativas, de reglamentos, de estatutos. Es que para nosotros, Antonio, nos producen un dolor de cabeza. Sí, nos han sarpullido, nos han un poco desarpullido. Y claro, y no era el espíritu inicial, no, como tú muy bien has dicho. No. Es mucho más bonito pensar en que la ley, que es para nosotros ahora ese concepto erróneo, en su origen era la luz del camino, justamente, ¿no? El camino que lleva a la verdad. Hace más hincapié en el foco de luz, claro, que es Dios. Sí. Es decir, entonces nosotros hemos, en cierto modo, hemos heredado ciertos matices que yo no creo que no se ajusten al... Pero cuando tú lees una lengua en su sentido original, claro, estás viendo, a ti que te gusta mucho el cine, estás viendo una versión original. Sí, no, está claro. Y tienes muchos más matices. Por lo menos tienes los matices propios del director. Justamente. O del creador, ¿no? Que el quiso... El sonido original, la voz original, etc. Entonces, aquí está pasando... Entonces, juntar el amor, un principio extremadamente bíblico, con la verdad, aleceía, es decir, ¿qué es la verdad? En la Biblia, la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad. No hay otra verdad. Es decir, yo si no tengo a Jesús, no tengo la verdad. Y aunque tenga conocimiento de la palabra de Dios, si no tengo a Jesús, no tengo la verdad. Ese es un punto bastante importante. El tercer punto de nuestro itinerario es Segunda de Juan, los versículos 7 y 9. 7 y 9. ¿El 8 no? Sí, del 7 al 9, perdón. Del 7 al 9, muy bien. El texto dice así: porque muchos engañadores han salido al mundo, que confiesan que Cristo ha venido en carne. He aquí el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis plena compensación. Cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene tanto al Padre como al Hijo. Fíjate, de nuevo extraemos una palabra importante aquí, la palabra perseverar. La conversión de una persona puede estar motivada por un momento puntual. Sin embargo, cuando uno conoce verdaderamente a Dios, no se plantea que su vida cambie a lo que era anteriormente. Entonces, la perseverancia es esa idea de permanecer en el camino, continuar andando el camino. Es esto toda la idea del mundo semita, que es, como digo, bastante importante. Y hemos visto, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina, no tiene a Dios. Esa es una idea bastante importante. El siguiente punto de nuestro itinerario lo tenemos en los versículos 10 y 11. Y el texto dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, porque el que le saluda participa en sus malas obras. Fíjate, en un mundo donde la hospitalidad es el centro de la estructura, donde una de las leyes más importantes en el pueblo de Israel es la hospitalidad. Recordar a algunos autores como Pablo, cuando recuerdan que algunos, por hospedaron a ángeles. Es decir, en el mundo oriental, todavía hoy, rechazar una invitación es prácticamente declararle la guerra a alguien. Pues Juan está recordando o utilizando esa forma social para recordarnos lo que ha dicho. Dice: si alguno viene a vosotros, ¿con qué intención viene? ¿Es una persona que mantiene una doctrina cabal con respecto a Cristo o no? No deberíamos de extrapolar directamente a nuestra cultura un texto como este. Porque por este texto se han rechazado a muchas personas que no pensaban como nosotros. No, lo que el apóstol está hablando es de que no invirtamos tiempo en el debate con personas que decididamente han abandonado la doctrina. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que rechacemos al que no piensa como nosotros y que demos de lado a la persona que no piensa como nosotros o que rechaza a Dios. Porque finalmente es una persona que está de nuevo preparada para ser captada para el Evangelio, aunque la palabra no sea la más adecuada. Entonces, una cosa es el debate interno. Antonio, a mí me ha pasado muchas veces pensar, mira, con esta persona, este tema doctrinal ya no lo voy a tratar más. Prefiero estar con ella, saludarla, e incluso en una comida fraternal estar, pero es como tiene su postura ya, y cada vez que tú entras al tema no haces nada más que enfrentarte más, pues no merece prácticamente la pena en ese sentido, ¿no? Entonces, y finalmente, llegamos al último punto de nuestro itinerario, que son los versículos 12 y 13, que son la conclusión a la introducción que vimos al principio. El versículo 12 y 13 dice así: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Es una conclusión muy personal a una exhortación muy personal por parte del apóstol. Se siente feliz. Yo creo que es una sensación que todos los cristianos, Antonio, hemos sentido en alguna ocasión. Todos hemos servido para que alguien conozca a Jesús. sin ir más lejos, nuestros propios hijos, que es la parte más cercana. Cuando un hijo decide dejar de ser nieto de Dios para pasar a ser hijo de Dios, es una fiesta en todos los hogares cristianos. Uh-huh. Eso es un poco lo que el apóstol les está diciendo. La juventud de la época de Juan no estaba con menos peligro que lo está hoy la juventud. Es verdad que son otras cosas, es verdad que son otras motivaciones, pero siempre ha habido la misma. Entonces, él se congratula de que finalmente sigan estando y que sigan proyectando el Evangelio. Nos sentimos, lógicamente, privilegiados por ello. Y así, más o menos, Antonio, pues hemos podido resaltar las 5 ideas fundamentales de esta epístola. Muy bien, pues hasta aquí nuestro itinerario en el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro programa, lógicamente. Vamos a escuchar esas notas musicales que ya nos identifican este pequeño relax. Y volveremos, lógicamente, con nuestro último apartado en pocas palabras en unos segundos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, de nuevo estamos aquí, volvemos a nuestro programa Encuentros con la Biblia, hablando de un tema muy interesante. Hoy estamos a lo largo de toda esta serie hablando de las epístolas de Juan, y hoy en concreto sobre la segunda epístola de Juan, y lo estamos haciendo con el pastor Pablo Armero. Pablo, de todos los versículos que hemos leído en el itinerario el día de hoy, ya que la carta es breve, lo hemos hecho en su integridad, porque solamente digamos que tendría un capítulo, el versículo 10, la verdad es que llama la atención para aquellos amigos que no son asiduos lectores de la Biblia. Cuando uno lee el versículo 10, pues hombre, te llama un poco la atención, porque parece ser que este versículo estaría un poco en contra de todo lo que es, de todo lo que se presenta en la Biblia, ¿no? De la filosofía, el amor entre hermanos y con el prójimo y tal. El hecho de que aquellas personas que no compartan las doctrinas, no digo las nuestras, sino cualquier doctrina, nos dice, nos aconseja aquí, o por lo menos así está escrito, que no lo recibamos en nuestra casa, ni siquiera le saludemos. Mira, dice, ni siquiera le digas bienvenido. Bueno, mi versión dice, ni le saludéis. Pero fíjate, Antonio, los verbos, tal y como están estructurados en este versículo, nos dan una secuencia. Uh-huh. Esa es la secuencia que tenemos que tener. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, uh-huh, es decir, si alguno viene a vosotros para hablar doctrinalmente, de acuerdo, de algo contrario a lo que ya tenéis, no invirtáis el tiempo. Es decir, si te das cuenta, el texto tiene una lógica, una secuencia. Vale. ¿A qué tipo de encuentros está refiriendo este versículo? Encuentros doctrinales. A los encuentros doctrinales. Vale. A partir de ahí, a mí me ha pasado, a ti te ha pasado, a nuestros oyentes también, discutir cuando dos personas están en diferentes perspectivas de una doctrina, es mejor seguir siendo amigos. Sí. Es mejor quedar para otra serie de cosas. ¿Por qué? Pero aquí, el darle la bienvenida significa, por la secuencia, invitarle a que pase a tu casa para discutir, uh-huh, sobre... No, vamos a ver. Yo lo que voy a decir ahora, Antonio, no me gustaría que sonara arrogancia, porque no es mi intención. Pero si yo creo que yo estoy cerca de la verdad porque tengo a Cristo, yo no tengo por qué invertir excesivo tiempo, no digo ningún tiempo, excesivo tiempo cuando veo que una persona ya está definida en otra doctrina. Somos amigos, somos vecinos, somos la relación que tengamos. Nos vemos por la calle, adiós, adiós, no hay ningún problema. Porque finalmente el talante cristiano de que todos los seres humanos somos iguales no se tiene que perder bajo ningún concepto. Entonces, sigamos la secuencia para que podamos entender el texto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no invirtáis el tiempo, ni le digáis bienvenido. Es decir, pasa que vamos a hablar de ello. Bueno, pues este es un proceso de compartir. Pero claro, cuando algunos grupos llevan este texto a un lugar, a grupos, inclusive personas, porque finalmente, cuando hablamos de sectas o no sectas, yo quiero decirle a nuestros oyentes que no hay ninguna denominación religiosa que sea una secta, porque ser sectario es una actitud mental. Serán las personas que componen ese grupo. Más que como colectivo personal. Entonces, hay una cierta tendencia dentro del cristianismo a rechazar sectariamente a los que nos dejan. Eso es un error. Jesús no lo hizo ni con Judas, ni tan siquiera con el joven rico. Jesús llegó hasta donde tuvo que llegar y dejó la libertad del individuo. Pero una cosa es el rechazo personal, que va en contra del Evangelio siempre, y otra cosa es el rechazo de una doctrina incorrecta. Pero somos capaces los seres humanos, y esto es más complicado, somos capaces los seres humanos a diferenciar un rechazo hacia una doctrina incorrecta de la persona que lo porta, yo creo que no. Claro. Es que esto tiene que ver un poco con el respeto hacia las ideas de los demás también. A las diferencias. Y no solamente estamos hablando entre cristianos y no cristianos, que a veces ocurre, sino a veces entre creyentes y no creyentes. Claro. Que a veces hay ciertos, o evolucionistas y creacionistas. Quiero decir que esta actitud se puede aplicar a todo el ámbito, digamos, del pensamiento. Sí. Entonces, el texto hay que situarlo de forma clara. Podemos entender, después del itinerario de esta epístola, que el anciano Juan se siente contento de que en esa familia concreta, con la madre a la cabeza, como eran los aspectos sociales y religiosos de aquel momento, eran las mujeres a la cabeza y no los hombres, sus hijos habían aceptado el Evangelio. El término es suficientemente ambiguo. No sabemos si son hijos e hijas, pero bueno, hijos en plan genérico. Mira, si fuesen hijas, y ahora a ver si yo soy capaz a no dar algo que vaya en contra de mi propio pensamiento, si fuesen hijas, en aquel contexto sería menos significativo que si son los hijos. Claro. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde la religión es de mujeres, que las chicas continúen con la religión de la madre no sería ningún problema. Pero que los hijos rompan la línea política y social de dedicarse a la política para albergar a Cristo en su corazón y tener una doctrina religiosa es un avance muy importante. Pero eso estaba siempre encargado a las madres. También en el pueblo de Israel. La madre era la que enseñaba. Luego la enseñanza colectiva era ya en la sinagoga. Pero esa es un poquito la idea. Entonces, la idea es que la relación de amor y de verdad, ya lo hemos comentado, tiene un punto fundamental en el Evangelio, que es en el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Yo quiero volver a repetir de nuevo esta idea. Una vez que un matrimonio, la relación entre padres e hijos y amigos, se establece, ¿cómo se mantiene esa relación? Se mantiene por el compromiso. Yo no puedo querer mantener un matrimonio si tengo otro tipo de relaciones. No es posible. Entonces, para las personas que tanto problemas les producen los mandamientos en la Biblia, deben de recordar, ya lo hemos dicho en la serie varias veces, los mandamientos de Dios son exclusivamente para los que ya, habiendo aceptado a Jesús, tienen que andar una vida cristiana. Y son la luz, son el índice, son los carteles en las autopistas, son los indicadores en la carretera que van indicando la dirección correcta de la vida. Y eso se hace por amor a quien nos ha salvado, no como un imperativo legal ni como un condicionamiento de salvación. Sino como ya soy salvo y voy a un destino determinado, que es la Nueva Jerusalén, hay un camino. Y en esa trayectoria me voy a encontrar con muchísimas encrucijadas. Caminos que me van a ir llamando para que me vaya a un sitio y me vaya a otro. Cuando yo leo en la Biblia los mandamientos de la ley de Dios, no solo los 10 mandamientos, sino todas aquellas partes de la ley que tienen un carácter pedagógico para el ser humano. ¿Qué me están diciendo? Ante una llamada determinada de tomar un camino, yo, leyendo, viendo, bajo el amor que le tengo a Dios, sé qué dirección es la que tengo. Claro. A mí me parece que eso es uno de los grandes regalos de la Biblia. Cuando yo me bautizo, cuando yo me entrego a Dios, me sitúo en el camino hacia la vida eterna. Pero ese camino tiene diferentes encrucijadas. Claro. A través de los mandamientos sé qué camino es el que tengo que coger en cada momento. Pues con esta idea nos vamos a quedar, con la idea de que la ley de Dios no deja de ser, bueno, de hecho es una luz, ¿no? Una luz que alumbra el camino correcto que deberíamos tomar como cristianos y como creyentes. Nuestro tiempo, Pablo, ya acabó. Pues sí, la verdad sí, es que se nos pasa bastante La epístola o la carta era breve, pero el programa lo hemos conseguido completar con, yo pienso que con ideas muy interesantes, no solamente con las del versículo 10, sino con el resto. Pero antes de acabar, lo haremos como siempre, adelantando la identidad de nuestro próximo y ya último programa de esta serie. Pues fíjate, llevará por título Lucha por el Poder. Estamos hablando de un concepto final, ¿eh? Uh-huh. Y estudiaremos la tercera carta de Juan. Exactamente. Y el versículo de identidad es el versículo 11, que dice: Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Muy bien. Bueno, pues con la identidad de nuestro próximo programa vamos a concluir en el día de hoy. Eso sí, aconsejamos de nuevo de que como la lectura será breve, porque la tercera epístola de Juan es una epístola muy breve. También podríamos aconsejar a nuestros queridos amigos que hicieran ya la lectura para que así, a modo de, no de deberes, ya que, pero a modo, digamos, de poder participar más directamente en el programa, hacer una lectura de la epístola y así en el próximo programa todos iniciaremos ya con el conocimiento. De todas formas, tendremos nuestro programa para desarrollar la tercera epístola. Sin ninguna duda y con la ayuda del Señor. Exactamente. Muchas gracias, Pablo. Un placer, como siempre. Por el rato que hemos estado juntos. Me parece que ha sido muy interesante. Y a nuestros queridos amigos les deseamos buen día. Hasta siempre, amigos. Encuentros con la Biblia. Un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.